te digo mi vida no me entenderás, porque nunca te pude llamar de esa forma cuando estabas conmigo. Si te digo mi amor tú jamás me creerás, porque yo nunca fui cariñoso contigo. Si te pido perdón te vas a sorprender, porque yo nunca quise aceptar mis errores cuando estuve contigo. Y hoy que te traje flores yo sé que no me vas a creer. Te digo que te amo, te vas a reír y me preguntarás que si me siento bien. No estás acostumbrada a escucharme decir que me muero por volver. Y te digo que el tiempo me hizo cambiar, diciendo que no. Muy bien que perderte no es casualidad. Culpable de todo ya sé que soy yo. Te perdí por mis errores. Soy yo.